meses con 5 pétalos de absorber, 5 sentidos que te roban solo un poco de tu ser, y 6 veces para vivirte debajo de una misma luna, y otras 9 pasarán para sentir que nuevas flores nacerán, y que cada estrella noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo buenas les va? Buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Flor de Semilla. El Flor programa de Semilla. Flor de Semilla. Que es el programa de la asamblea de la radio, de Radio Semilla. Bien. Bueno, y aquí estamos. Estamos Tetón, Inés y Jacinto acá en la mesa. Nos falta... Lado, ¿el operador? Nos falta un pétalo. Nos falta un pétalo. Pero qué buena, ya viene, qué buena ya imagen. Viene. ¿Cuál es ya el pétalo llegando que nos falta? El más lindo. Opa. Además, el más perfumoso, perfumante. ¿Hombre o mujer? Ella, es ella. Es ella. Ella. Ya está por venir. Está llegando ella. ¿Y quién nos opera hoy? Cíclope. Hola, Cíclope. Grande. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están, muchachos y muchachas? Bien. ¿Esta semana? Bien, yo estoy bárbaro. ¿No se nota mi voz? Sí. No sé si se nota o no, pero la verdad que estoy en cualquier momento caigo rendido, pero bueno. Bueno, eso de tirarte en paracaídas todos los fines de semana, no, viste, no es... Ya, que a los ya no estoy para esos metros trotes de altura. Los años no vienen solos, dicen. Está fresco y es musculosa. Bueno, ¿vos alguna novedad que contar? Me estoy despidiendo de los 27, les tengo que contar. Cierto. Porque mayo es un mes lleno de cumpleaños en la radio. Es verdad. Podemos saludar a Norberto... Manuel. Que cumplió la semana pasada, añitos. A Manuel, que cumplió ayer. Cumplió ayer y musicaliza el programa de hoy. Nos mandó ya la musicalización. Sí, sí, sí. Sí. Cumplió ayer, festejado su cumpleaños y mientras tanto iba preparando la música para el programa de hoy. Hay que ver si es música de festejo, cómo le pegaron los nuevos años que está estrenando. Los 40. Claro. ¿Los 40? Ah, no sé, mirá digo. Pero lo que sí sabemos es que es música libre, ¿no es así? Seguro. Sí, sí. Así es. ¿Libre de qué? Libre rapada, libre para distribuir, libre de digamos de costos, de claro, de copyright, ¿no? De claro. Costos y de obligaciones, no, de obligaciones no, porque es libre siempre y cuando vos la compartas para un uso no comercial. Exacto. O sea, si vos querés lucrar con esa música, obviamente tenés que pagarle a sus autores como corresponde. Es una propuesta que tenemos en Radio Semilla. No sé si todos los programas lo podemos cumplir, pero en general no, vamos no todos, queriendo, pero tendemos hacia eso. Estamos tratando hacia de la música libre. Sí. Bueno. Y hacia el software libre, etcétera. Eso. Bueno, la idea es esa. Claro, la idea es esa. Porque, bueno, lo que nosotros hacemos. ¡Ay, llegó el pétalo! Es sin. sin fines de lucro, como decíamos. Somos una radio comunitaria. Y. Bueno, lo que hacemos, lo hacemos con otros objetivos que, no, que son distintos a los comerciales. Y bueno, justamente relacionado con eso, hemos recibido una invitación súper importante que ha sido un honor que nos hayan invitado compañeros de DTL, ¿no? Del colectivo de comunicación popular DTL, que el lunes que viene inauguran una muestra fotográfica que se llama La comunicación no es mercancía. Entonces, en el marco de la inauguración de esta muestra, nos invitan a Radio Semilla a participar porque, bueno, entienden ellos que nuestro colectivo forma parte de esa idea, ¿no? De no mercantilizar la comunicación, de verla como un derecho y, bueno, en eso estamos. ¿Querés que déjame que lea la gacetilla? Porque sí, esta invitación es abierta, no es que nos invitaron solo a nosotros, sino que es abierta al que quiera y pueda participar, ¿no? Así es. Bueno, les leo. Dice, los invitamos el lunes 12 de mayo a las 15 horas, no, a 19 horas, no leo muy bien, a las 19 horas en la Facultad de Sociales. Inauguraremos la muestra fotográfica La Comunicación No Es Mercancía. A modo de inauguración, FM La Tribu y Radio Semilla nos contarán sus experiencias de comunicación alternativa y comunitaria antes de compartir un brindis. Como les dije, esto es el lunes 12 de mayo a las 19 horas en la sede de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la sede de Constitución, en la fotogalería del subsuelo. Esto queda en la calle Santiago del Estero 1029. Entonces estamos todos invitados a las 19 en la sede de Sociales de Constitución el lunes que viene a las... No, a las 19 horas ya lo dije. Eso es todo. Y va a estar hasta el 30 de mayo la, ah, mira, la exposición. Bien. Ah, no había leído esa parte, mira. O sea que si no pueden ir el lunes, pueden ir alguno de los otros días, o sea, y ir quieran, al subsuelo y poder ver la exposición. Pero se pierden la experiencia de Radio Semilla y de la tribu también. Claro. Yo iría el lunes. Después, y del brindis. Y claro, también, detalle. Después pueden volver igual. Hola, pétalo. Qué lindo. Has llegado. Sí, he llegado. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, para este programa? Bueno, además de lo que ya dijimos, vamos a tener un invitado que es de otro medio, que pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos, que es FM La Caterva. Va a venir Eduardo en un rato, así que vamos a charlar sobre Elio y también sobre una de las actividades que está haciendo La Caterva, que es estar presente y difundiendo el tema de la carpa villera, ¿no? Que hace desde el 21 de abril, están en huelga de hambre, y el reclamo es por la urbanización con erradicación de los barrios. La carpa villera está en el obelisco, hay un petitorio para firmar, y todos los días hay actividades diarias, digamos, paneles, debate, bandas de música, teatro, y también están pidiendo, recibiendo donaciones de colchones, ropa, útiles y medicamentos. Esto lo hace la Corriente Villera Independiente y, bueno, una herramienta de vecinas y vecinos de las villas de la capital. Que están haciendo huelga de hambre. Están haciendo huelga de hambre, exactamente. Van hace rotando. 17 días ya. ¿17 ya? Sí. En abril, mira. Bien, bueno, es una carpa interesante. Han pasado varias personalidades de todo tipo de la cultura y políticas por ahí. Pero lo fundamental es los vecinos y vecinas, ¿no? Que llevan su apoyo. ¿Qué más teníamos programado para hoy? Bueno, vamos a compartir un breve audio de un programa de nuestra radio, que es Las Casildas. Bien. Así que vamos a estar... El programa se llama Enredo en el Aire. Perdón, es Enredo en el Aire. El grupo que lo lleva adelante se llama Las Casildas. Y bueno, vamos a estar compartiendo eso en una sección que tenemos en el programa para conocer y dar a conocer la programación de Semilla. Cuáles son nuestros contenidos, digamos, qué temas nos interesan. Uh-huh. Así que eso hoy. Y además... Y va a haber una inauguración hoy. Vamos a tener un debut, una sección debut. Que la venimos postergada. Sí, muy esperado. Muy por esperado. Nosotros. Se dieron cuenta que en Ecuador no nos alcanzan. No. En Ecuador están muy ansiosos por este estreno que vamos a tener hoy. Vamos a llamarlos. ¿Se puede adelantar algo? Sí, porque vamos a arrancar con eso, ¿no? Así que, bueno. Eso está muy bueno, eso. Sí, lo que vamos a escuchar a continuación es el primer capítulo de un radioteatro que se llama Quilliaricocha, La Maldición de la Abundancia. Epa. Y, bueno, trata sobre la megaminería, ¿no? Y cómo se imponen estos proyectos de empresas transnacionales en los distintos lugares de América Latina. Así que, bueno, la idea que es compartir esto. Y, bueno, está realizado por Radialistas, Apasionadas y Apasionados, que es una ONG de Ecuador. No sé si la conocían, si habían escuchado alguna vez sobre esta ONG. Pero bueno. Sí, tienen muy buen material sobre el tema de las radios libres, cómo, si uno tiene ganas de hacer una radio libre, cómo hacer, cómo proceder, software, servidores de streaming, está muy bueno. Además sí. de mucho material para compartir también, así como, bueno, en este caso nosotros tomamos estos audios que vamos a ir compartiendo programa a programa, como distintos capítulos de una radionovela o radioteatro. Perdón, un detalle. Sí. Esto habla muy bien de nuestra producción y por qué dejamos llegar hasta hoy el debut de este radioteatro. Hoy es el día de la minería. Epa. Y el taxista también. ¿El taxista también? Ah, eso sí. No sabía. En el programa anterior dedicaron un cachito de homenaje. Mirá que bien la producción del programa, ¿no? Tuvimos bárbaro. O sea que en el día de la minería estrenamos un radioteatro que habla sobre la mega minería y cómo afectan estos proyectos a los pueblos latinoamericanos. Así que, bueno, pasamos y comenzamos. Vamos a escuchar el audio, sí. Quillaricocha, la maldición de la abundancia. Capítulo 1. Somos millonarios. Quillaricocha fue siempre un pueblo pequeño y tranquilo. Sus vecinos y vecinas son amigables y andan de buen humor. ¡Buenos días, maestro Nicanor! ¿Cómo le va? ¿Cómo le trata la vida? Pues muy bien, doña Lucy. Nos vemos más tardecito. Sí, yo estoy pendiente. Me saluda a don Fermín, ¿eh? Ay, muchas gracias. En Quillaricocha viven unas 5.000 familias, la mayoría campesinas. Siembran papas y maíz y todo tipo de verduras. También tienen sus vacas y sus ovejas. ¿Y cómo va su ganado, señor alcalde? Muy bien, vecina. Y a ver si ahora con las lluvias crece más rápido el pasto y se me engorda el ganado. ¡Qué bueno! El pueblo de Quillaricocha queda junto a una hermosa y redonda laguna azul que brinda el agua a toda la comunidad. Una laguna tan hermosa que da nombre al lugar. Quillaricocha, en idioma quechua significa resplandor de luna. ¡Ay, doña Lucy! ¿Pero qué pasa? ¿No tendrá usted un tiempito para que venga a hacerle un cocimiento de verbena y echarle unos rezos a mi niño? ¿Y qué le ha pasado a su hijito? Ay, está malito. Estoy segura que me lo han ojeado. Ay, no creen esas cosas, vecina. Ay. En este pueblo nadie le hace mal de ojo a nadie. ¿Usted cree? Los que ojean son los que vienen del gobierno. Pero no se preocupe, más tarde yo le llevo la verbena. Gracias. Todo estaba tranquilo en Quillaricocha hasta aquel día cuando llegaron 3 camionetas negras. Muy bien, aquí es. Aquí podemos bajar. Oh, yes. Un lindo paisaje. Sí. Como ve usted, señor gerente, el lugar es espléndido. El único problema es la carretera. El camino para subir hasta aquí es medio complicado. Oh, yes. Pero eso tiene fácil arreglo, Gustavito. Bueno, nadie pensaría que debajo de estas tierras se esconde millones de onzas de oro. Nadie lo pensaría. Lo pensamos nosotros, la Green Golden Mines. Lo pensamos y vamos a extraer esta riqueza enorme. Oh, yes. Bueno, todavía estamos en fase de exploración, ¿no es cierto? Pero ya tenemos lo principal, Gustavito. Ajá. La autorización del señor presidente de esta ilustre república. Y con eso, no hay vuelta atrás. Sí, pero me preocupa una cosa, señor gerente. ¿Qué te preocupa? Que la laguna queda muy próxima al lugar donde haremos la explotación. Eso es una gran ventaja, Gustavito. ¿Sí? Si no tenemos agua cerca, ¿cómo vamos a lavar la tierra removida? Sí, pero los vecinos del pueblo también están cerca y ellos beben el agua de aquí. Bah, por eso no te preocupes. Ya tenemos experiencia en otros países. Sabemos cómo manejarlos. Oh, yes. ¿Entonces? Entonces, avisa a los ingenieros para que vengan a medir bien el terreno y hacer los cálculos. Ajá. Y a los choferes para que vayan subiendo la maquinaria pesada. La mina de Quiquiricocha tiene buen pronóstico. No. Quillaricocha, señor gerente. Quillaricocha. Ah, ¿de dónde sacarán esos nombres tan raros? Bueno, vámonos, Gustavito. Llámese como se llame, esta mina será un negocio redondo. Oh, yes. ¡Maestro! ¿Eh? ¡Maestro Nicanor! Dígame, doña Lucy. Maestro, a usted ya le contaron. ¿Qué me tienen que contar? ¡Ay, los rumores! ¡Hay rumores! ¿Y qué? No sé, algo anda pasando. ¿No vio esas camionetas negras que subieron hacia la laguna? Mija, con esta miopía que tengo, no veo ni a la Virgen si se aparece. Ay, no sea así, maestro Nicanor. Me cuentan que esas camionetas llevaban como unos letreros. ¿Y qué decían los letreros? Yo no entiendo, pero decían algo así como Green Golden Minen. ¿Cómo así va a decir Green Golden Minen? Así decía. Ah, pero espérate, Lucy, que yo aprendí algo de inglés en mis viajes. ¿Y qué será? ¿Qué decía? Verás, eso debe ser más bien Green Golden Mines. ¿Y qué significa eso, maestro? Ay, me da mala espina, doña Lucy. ¿Qué eso pasa? No significa nada bueno. Doña Lucy era una vecina muy respetada en Quillaricocha. Gordita y con su larga trenza negra, cultivaba junto a otras mujeres las más variadas plantas medicinales. Y doña Lucy sabía para qué dolencia servía cada una. ¡Buenas! ¡Ya llegué, hijita! ¡Hola, mamá! Doña Lucy tenía una hija, Anita, con 18 años recién cumplidos, y un marido, don Fermín, que vivía de mal genio. ¡Hola, Fermín! ¿Qué hay, mujer? Aquí, tu cuenta, ¿qué hay de novedades? Ninguna novedad, pues ¿qué novedad va a haber? En este pueblo no pasa nada, nada. Pues parece que sí va a pasar. ¿No te has enterado de la empresa minera que ha venido a visitarnos? ¿Empresa minera? Sí. Ah, pues ojalá que no vengan solo de visita, sino a quedarse. ¿Por qué hablas así, Fermín? Porque así podríamos tener un buen trabajo y un buen salario y no estar recogiendo papas toda la vida, pues mujer. Los rumores iban y venían en Quillaricocha. Tantos rumores que los vecinos y vecinas decidieron ir donde el alcalde para confirmarlos. El maestro Nicanor fue el primero en tomar la palabra. Señor alcalde. Sí, dígame. Muchas gracias. Con el debido respeto que usted se merece, hemos venido para hacerle algunas preguntas. Soy todo oídos, maestro Nicanor. Soy todo nuevamente oídos. Gracias, señor alcalde. Mire, hemos visto llegar unas camionetas negras cerca de la laguna y queremos saber qué está pasando. Yo conozco algo de eso y me puse a investigar. Son de la Green Golden Mines, una empresa minera canadiense, ¿no? Pues sí. Se me ha adelantado, maestro Nicanor. Esa era la sorpresa que les iba a dar a todos ustedes en la reunión de mañana. Con pueblanos, les tengo una gran noticia. Una excelente noticia para Quillaricocha. ¿Y cuál es esa noticia? Claro, si se puede saber. Que somos ricos. Somos millonarios. Tenemos bajo nuestros pies una mina de oro. ¿Y quién va a quedarse con el oro de esa mina, señor alcalde? Maestro Nicanor, no comience usted con sus sospechas y su pesimismo. No. La minera canadiense es una empresa seria, muy seria, con inversiones en varios países de América Latina. Ellos quieren hacer los estudios respectivos para saber con exactitud la rentabilidad del negocio. ¿Negocio para ellos, señor alcalde? ¿Y para nosotros qué? Doña Lucy, no sea desconfiada. Pero yo estoy preguntando. Esta es una empresa transnacional. Una empresa con mucho dinero. Eso sí. La mina será el mejor motor de desarrollo para nuestro pueblo. Pero para todos. La más importante fuente de divisas. El impulso necesario para romper el círculo de la pobreza. Dígame una cosa, señor alcalde. Dígame usted, Nicanor. Mire, señor alcalde, ellos, los de la minera, ¿ya vinieron a hablar con usted? Por supuesto, vinieron hace unos días. Y para que vean que son gente seria y que buscan nuestro bienestar, ya me plantearon la compra a muy buen precio de algunos terrenos de la comunidad. Pero señor, espere un ratito. Y si la comunidad no quiere venderles ningún terreno, ¿qué va a pasar? Tranquila, doña Lucy. Pero es que estoy preguntando, son nuestros terrenos. Como le digo, no sea desconfiada. Además, la empresa les dará trabajo a muchos de ustedes. Eso es lo que necesitamos. Trabajo, empleos bien pagados. Cállate, Fermín. No metas la cuchara. Cállate, Fermín. Otra pregunta, señor alcalde. Diga, Nicanor. ¿Por dónde van a hacer la mina? Bueno, han descubierto que los terrenos que tienen más densidad de oro son los que quedan cerca de la laguna. O sea, ¿qué? ¿Van a ensuciar el agua que bebemos? ¿O qué? No diga eso, doña Lucy. Diga que van a convertir el agua en oro. ¿Mm? Vecinos, vecinas, somos millonarios. Esta historia continuará. Quillaricocha, la maldición de la abundancia. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg. Comienza espacio publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de espacio publicitario. Volvimos. La minería a cielo abierto se ha vuelto la moda económica en América Latina. Gobiernos progresistas y gobiernos de derecha parecen haber encontrado la varita mágica del desarrollo firmando contratos con transnacionales chinas, gringas y canadienses que explotan a la mayor velocidad posible los recursos no renovables de nuestros suelos. Estos gobiernos nos prometen trabajo y felicidad gracias a la inversión de estas empresas extranjeras. ¿Será verdad tanta belleza? ¿Estaremos en el siglo XXI o hemos vuelto al extractivismo del siglo XVI? Bueno, este regalo de radialistas que apareció para Año Nuevo viene en capítulos, ¿no? Sí. Y lo que ellos proponen, y también nosotros, es que la gente, las personas que han escuchado, que se comuniquen, que nos digan qué le parece, que manden sus ideas, que relacionen con sus lugares de donde viven, si hay explotación o no, qué es lo que pasó ahí. Como tenemos contacto con varias radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, muchas que están en lucha contra la mega minería, estaría bueno tener esa devolución, ¿no? Sí, es interesante porque más allá del acento centroamericano que pueden tener los personajes, resuena bastante en las experiencias que tenemos en nuestro país. Sí, la problemática es la misma. Entonces está bueno desde ese lado poder también tener una visión más amplia de cómo se manejan las empresas transnacionales cuando se vienen a instalar en los distintos lugares, bueno, sin tener consideración de ni del medio ambiente, ni de la cultura, ni de los intereses genuinos de las personas que viven en los lugares en los que se meten e instalan. Solo negocio, solo eso. Y esto que por ahí parece no tener que ver con nuestro programa, que es el programa de la asamblea, sí tiene que ver. Porque pasar esto fue decidido en la asamblea, ¿no? Como uno de los temas urgentes, quizás, de todos y todas, ¿no? Uh-huh. ¿Contamos algo sobre Radialistas? Dale. Bueno, ya dijimos que es una ONG de Ecuador, con sede en Quito. Y dice: nuestra misión es contribuir a la democratización de las comunicaciones, especialmente de la radio, desde las perspectivas de género y ciudadanía. Somos un centro de producción al servicio de radialistas de todos los continentes, priorizando América Latina y el Caribe. Radialistas trabaja solidaria y complementariamente con las redes de comunicación ya existentes. Y bueno, hay un... como los objetivos ahora le ponemos, pero por las dudas, si alguien quiere comunicarse con ellos, puede entrar a la página www.radialistas.net, que hay un montón de info ahí para eso. Bueno, ahí está entrando algún oyente que se escuchó hasta acá. Los objetivos que dicen tener son: favorecer las relaciones equitativas de género a través de la comunicación, estimular la diversidad cultural a través de la producción radiofónica local, promover el desarrollo sostenible mediante actividades relacionadas con la radiodifusión, incorporar las nuevas tecnologías al quehacer radiofónico, consolidar una red interactiva entre realistas que creen en un mundo más equilibrado y más feliz. Y bueno, dice también que se dirige a todos los radialistas, mujeres y hombres, comunicadores y periodistas que trabajan en emisoras privadas y públicas, educativas y comunitarias, universitarias y populares, religiosas y laicas, sindicales e indígenas, así como a centros de producción radiofónica e instituciones de comunicación social que contribuyen, cada una según su perfil, a la construcción de los valores ciudadanos. No te restes, sumate, dicen ellos y ellas. Bueno, aplausos. Hay más, pero bueno, después seguimos si quieren. Sí, los que estén interesados, como dijiste antes, que entren en radialistas.net y ahí van a tener toda la información. Y a medida que vayan pasando los distintos programas y los dos capítulos, vamos a ir también, podemos ir conociendo un poco más de Radialistas y capaz después sumamos algún otro contenido de todos los que ellos ofrecen. Quizá podamos también hasta tener alguna comunicación telefónica para que nos cuenten un poco de la experiencia. Es nuestro deseo, pero bueno, veremos. Deseo. Es una meta que nos ponemos, un objetivo. Bueno, si les parece, vamos a escuchar algún temita. Sí, me parece. Dale, me parece bien. Buenísimo, allá vamos. Un gemido oculto. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Ahora sí, ahora no. Hola, buenas noches. Nos informan acá que hubo un pico de rating mientras pasaba el tema musical. No sé qué quiere decir eso. No tenemos que hablar más y pasar canciones todo el tiempo. Eso quiere decir, bueno, lo bueno es que a la gente le gusta la música libre. Veamos el lado positivo de las cosas. Claro, genial. Hablando de música libre, lo que escuchábamos recién es un tema que se llama Una bruja y un satélite. Y el intérprete es una banda que se llama... Ancolor. Habría que contarles que gracias a ellos hubo un pico de rating. Habría que mandarles un correo. Che, podemos contarle a la gente también, porque hablamos de Radialista, de su página y todo. Ajá. ¿Y cómo se contacta la gente con nosotros? Lo dijimos hoy, me parece, ¿eh? ¿O sí? Me parece que no. Por eso. ¿Y quién lo quiere decir? Bueno, en principio, que entren por www.radiosemilla.com.ar y ahí también tenemos bastante data, programas emitidos. Mucha información. Mucha info. Está más o menos. Sí, pueden acceder a los audios de todos los programas. De este y de todos los programas de la radio. Exacto, pueden escuchar para volver a escucharlos. ¿Otra forma de comunicación? Facebook. Por Facebook tenemos Semilla Radiodifusión Comunitaria o la página Radio Semilla, que si les ponen me gusta, se van a ir recibiendo las actualizaciones de lo que vamos publicando ahí. También por mail. Contacto. ¿Existe el mail? Todavía se usa el mail. contacto@radiosemilla.com.ar. ¿Saben una cosa? En la página de Facebook, Semilla de Radiodifusión Comunitaria, no podemos tener más amigos. ¿Por qué? Porque han pasado los 5.000. Tenemos un millón. Así que tendríamos que decirle también, armar algún textito para decirle a la gente que se vayan a la otra página. Claro. Por suerte tenemos un experto en textitos. Así que sí, podemos pedir que invite a nuestros amigos y amigas de Semilla Radiodifusión Comunitaria a que entren a la página de Facebook Radio Semilla y pongan me gusta ahí. Sí, porque estaba viendo, hay un montón de amigos que nos han pedido invitación, sí, es verdad. Y no lo podemos confirmar. Les avisamos, no es que no queremos. Y parece que somos unos asquerosos, nada más lejos de nosotros. Sí, es verdad. Bueno, hecha esta aclaración. Sí. ¿Con qué seguimos ahora? Seguimos. Bueno. Vamos a presentar el audio que habías comentado vos antes, Inés, de uno de los programas de esta radio que se llama Enredo en el Aire, el programa de las Casillas. Que va los martes de 17 a 19 horas. Ya hemos escuchado un audio de lo que pasó en ese programa. Está más loco que una cabra el operador. Hasta que cíclope, ve todo diferente. Y bueno, en este caso el audio es sobre un documental al que vinieron a presentar acá al estudio su directora y su productor. Y bueno, ya van a escuchar, pero el documental trata de la explotación de los trabajadores y de las familias de los trabajadores por parte de una empresa productora de pollos. Ah, Nuestra Huella. Nuestra Huella, exactamente. Bien. Y bueno, con la complicidad del sindicato, de la UATRE, bueno, etcétera. Lo van a escuchar en el audio, la verdad que está bastante interesante. El documental, hasta hoy, se estuvo presentando porque tuvo tanto éxito la primera semana que lo continuaron una semana más en el Cine Gaumont. Uh-huh. En dos horarios, ahora no los recuerdo bien, pero bueno, en un ratito. Sí, al mediodía y a la tarde. Sí, al mediodía y a la tarde. Y bueno, esperemos que haya tenido éxito esta semana también y lo puedan seguir prorrogando por una semana más. Cualquier cosa, fíjense. Si no, seguramente. El Cine Gaumont, de ahí están Sí, horas. Entren a la página del Cine Gaumont y ahí van a estar. Igual los chicos me decían que la idea de ellos es seguir difundiéndola, así que más allá de la salida, si llega, esperemos que no pase, pero si llega a salir del circuito, lo van a empezar a publicar difundir en otros lados. Así claro, que bueno, estén atentos. Pueden hacer una gira y darlo por los centros culturales y todos los lugares, ¿no? Porque es muy interesante todo eso. La verdad que sí. Así que bueno, vayamos a escucharlo, ¿te parece, Cíclope? Bueno, muy bien. Y estamos ahora con Florencia Mujica, que es directora, y con Martín Piña, productor de la película La Cáscara Rota, que es un documental en realidad que habla sobre el trabajo infantil, ¿no? Y la esclavitud infantil. Es una investigación que surge por un, nada, como tiene como disparador un niño muerto y la denuncia de sus padres y de su madre, bueno, y a partir de ahí toda una trama que implica a una exportadora muy importante de huevos, una empresa avícola. Y bueno, nada, ellos están acá para contarnos un poco cómo fue este trabajo, dónde lo van a poder ver y demás. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Bienvenidos. Gracias. Bueno, sí, es un poco como lo que contabas vos, ¿no? Es una investigación que estamos llevando ahora de la mano de la directora acá de Florencia. una historia muy cruda, muy dura, ¿sí? Que nos llegó también así medio como... ¿Cómo le llegó? Eso me preguntaba cuando leía... La historia nos llega un poco medio de casualidad. Yo estaba trabajando en un programa de radio que conducía yo en Radio Palermo con un compañero. Y me había contactado con el abogado de la causa que estaba patrocinando a estos trabajadores que fueron explotados por Nuestra Huella. La empresa avícola es una de las empresas más importantes exportadoras de huevo de la Argentina, la principal, sigue con un superbasa con un balance de 70 millones de pesos anuales en venta de huevo, vendía a la Comunidad Europea, a África y varios sectores de Latinoamérica, varios países de Latinoamérica y obviamente el mercado interno. Nos contactamos con el abogado de la causa, él vino a nuestro programa. Y bueno, ahí hablamos un poco de toda esta crueldad y toda esta cuestión de explotación infantil y laboral. Y Florencia, bueno, Martín, que es mi compañero que conocía el trabajo de Florencia. Florencia ha hecho un documental antes, bueno, después lo va a contar ella, ¿no? Pero es una grosa, bueno, Florencia. Pero bueno, Florencia ha hecho un trabajo bastante similar en Bolivia, con un documental. Entonces, si bien yo había estudiado cine y tenía algunos conocimientos, no estaba capacitado... No se tire abajo, mi querido, para hacer nada de este tipo. Y obviamente decidimos contactarnos con ella, contarles un poco también lo que nos había pasado a nosotros, ¿no? Cuando vino el abogado a contarnos lo que nos contó, digamos, ¿no? De una empresa de esta característica, ¿no? De 40 años de trabajo en un lugar tan cercano como es Pilar, ¿no? Donde traía familias engañadas de Bolivia y de Paraguay y de provincias limítrofes, ¿no? Como Misiones, a trabajar en condiciones infrahumanas directamente, ¿no? Estamos hablando de familias numerosas, de padre, madre con hijos, generalmente siempre con el requisito de la empresa era que tengan familia, ¿no? Sin hijos no tomaban. Con varios hijos. Menos 3, 4, 5. Bueno, entonces, cuando, bueno, ¿no? Nos enteramos de esta situación, ¿no? De que laburaban 16 horas por día, sin franco alguno, donde incluso le daban anfetaminas para que puedan soportar las jornadas tremendas de trabajo, ¿no? Una cosa que te quedase anadado, ¿viste? Pensar que eso pasa en pleno siglo XXI, tan cerca de nuestras casas. Sí, total. Y bueno, nos contactamos con Flor y ella, bueno, también empezó a armar un pequeño equipo. Sí, además fue muy muy loco porque Martín Weisman, que es el otro productor, me llama, me cuenta de esto Sí, dale, vos seguís. Ahí va. Me llama. Me cuenta de la idea. Dale, ahí. No, ahí estamos. Me cuenta de la idea del documental y me habla de unas granjas en Pilar. Y a mí como que me suena conocido el tema. Y me dice, te voy a mandar unos videos de referencia. Entonces cuando empiezo a ver los videos de referencia, digo, estos videos los conozco, los había editado yo. Dos años antes, cuando laburaba con una organización que se llama La Alameda, que es una organización que laburó mucho denunciando el trabajo esclavo en estas granjas. Entonces digo, no puede ser, o sea, las cosas son un círculo todo relacionado. Que vuelven dos años después, tres años después, no sé, sí, habrá sido dos, tres años después. Y ahí le digo, sí, claro, lo recontra conozco el caso. De hecho estuve cuando fue el tema del fallecimiento de Ezequiel y demás. En el 2010 hicimos unos videos, bueno, nada, fue la verdad que estuve como bastante cercana, después me alejé, pero siempre me quedó como esa sensación de qué bueno sería poder hacer un laburo más profundo. Porque a veces con estos casos, y sobre todo por el tratamiento de los medios, lo que sucede es que se tiran estas bombas. Murió un niño de 7 años. Claro, y ahí queda. Y ahí queda. Y, claro. Y lo más fuerte creo para todos, cuando empezamos a laburar en profundidad, empezamos a ir a las granjas, a hablar con los trabajadores, a indagar en la causa y demás, fue darnos cuenta que en realidad esta empresa tenía un modelo perfectamente diseñado. No era casualidad. Ezequiel no falleció por una torpeza de que quedó claro, no es que quedó un agrotóxico, el niño lo consumió y de repente desarrolló un cáncer en el cerebro. O sea, esto es una consecuencia lógica de cómo trabajó esta empresa durante muchos años. ¿Cómo encajan los niños y las niñas en esa cadena de producción? ¿Por qué los necesitan? Y un poco lo que sucede con esto, ¿no?, es que el modelo de producción es muy perverso, ¿no? Lo que ellos... Llegando al caso, la conclusión que sacamos nosotros es que ellos lo hacían por mero disfrute ya, porque era una cuestión de que si una persona con esos niveles de facturación, ¿no?, que le estaba vendiendo a supermercados como Walmart, Coto, los que nosotros solemos consumir, ¿no?, con sí, claramente no estamos hablando de una empresita familiar que todos trabajan para salir adelante. Estamos hablando de 70 granjas en las mejores ubicaciones de Pilar, ¿sí? De zona norte de la provincia. Porque el modelo de producción consistía de la siguiente manera. Ellos no trabajan por horario, como no puede ser un trabajo de jornada como podemos tener nosotros, sino que ellos trabajan a destajo. El sistema de trabajo a destajo es por la cantidad que vos tenés que conseguir, digamos, ¿no? La cantidad de huevos que tenías que recolectar. Entonces ellos no te decían directamente que trabajen tus pibes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Le asignaban un galpón a un padre de familia de 30.000 gallinas. Claro. Con la forma, lo que exigía la empresa diariamente al empleado era que junte 30 cajones de huevos. 30 cajones de huevos son acerca de ¿cuántos huevos? Como 13.000 huevos. 13.000 huevos por día que tenía que juntar. Una persona. Claro. Una persona sola, ¿sí? Eso se hace completamente imposible. Entonces, ¿qué pasa? La empresa le decía al empleado, le decía, bueno, ¿por qué no decía a tu mujer que te dé una mano? Claro. Darte una mano, digamos, que te ayude, ¿no? Así lo hacen más rápido. Lo hacen más rápido. ¿Qué pasa? Con la mujer tampoco podían. Claro. No daban abasto. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que trabajar los chicos. Claro. Porque no quedaba otra forma de que ellos pudieran llegar a cumplir con esos 30 cajones que le exigía la empresa. Entonces, esta situación, digamos... además había todo un sistema de presión, digamos... Cuando vos llegabas a la granja, primero esto, te convocaban con hijos y familias numerosas. Cuando vos llegabas te decían, bueno, te doy el galpón, pero bueno, entre todas las familias se tienen que ayudar para levantar. Claro, además claro. Les vamos a dar un premio de 300 pesos, entonces junten entre todos que lo van a lograr. Entonces los nenes iban, los que tenían suerte iban a la escuela a mediodía y el otro mediodía juntaban huevos, porque las tareas eran juntar los 13.000 huevos, fumigar, o sea, imagínense 13.000 gallinas en un galpón de 100 metros, la cantidad de guano, que es la materia fecal de las gallinas, las moscas que eso trae, los gusanos. Eso había que limpiarlo, había que fumigar, había que limpiar todo alrededor. Era imposible que lo haga una sola persona. O sea, ya estaba pensado desde el vamos que la familia terminaba trabajando toda. Sí. Y vos imagínate que sos extranjero, venís de otro país, por ejemplo, venís de Bolivia, y te meten en una granja, en el medio, por más que estás en Pilar, estás de repente 3 kilómetros metido para adentro. Sí, no sabés ni dónde estás. A nosotros nos costó llegar, las primeras visitas que hicimos nos costó llegar, porque no es que están señalizadas, no es que te dice, bueno, por acá... De hecho, las granjas, una de las más importantes, se llama La Escondida. Claro. Entonces, o Mimosa, ¿viste? Tienen como nombres muy... Sí, muy, que no hacen referencia, no hacen a lo que sucede nada, ahí adentro, no dicen nada. ¿Y hubo, consiguieron alguna respuesta de la empresa? ¿Se pudieron contactar con alguien? No, la empresa estaba desaparecida. Claro, la empresa fue... Pero bueno, con toda esta movida desde los medios, porque la verdad que el documental ha tenido como una gran repercusión, digamos. Sí, igual nada, el documental... Ningún comunicado, nada. No, el documental es un colorario, digamos. Sí, porque la historia que cuenta Florencia, que te inventamos contar... estamos hablando de un hecho que ya ocurrió, digamos, ¿no? Claro. La empresa se dio a la quiebra, ¿sí? Es una empresa que ahora es fantasma, no existe más, dejó a todos sus empleados en la calle. Las denuncias fueron muy graves, digamos, ¿no? Estamos hablando de un chiquito muerto, de condiciones de reducción a la servidumbre, ¿no? La figura legal no es esclavitud, sino es reducción a la servidumbre. Claro. Y todo esto trae, digamos, consecuencias muy graves para la empresa. Además, la nueva ley de... que se refleja bastante bien en el documental, la nueva ley del estatuto del peón rural hizo que la empresa se vea muy acorralada, digamos, ¿no? Porque hubo que, viste, empezaron con estas nuevas leyes, digamos, con esto está incluido dentro de la ley, ¿no? Es que ellos puedan jubilarse con un horario regulado de trabajo. Sí, sí, una serie sí, normal, de beneficios digamos, para normal. Cualquier trabajador. Claro, uh-huh. Y entonces eso hizo que la empresa empezara a verse muy acorralada. De hecho, optaron por la estrategia de tercerizar su producción. Uh-huh. Empezaron a tercerizar, digamos, con otras empresas, como Prot Internacional, que es una empresa multinacional uh-huh. en producción de huevos, digamos, haciendo que conservando los mismos trabajadores, el mismo modelo de producción, pero con otro nombre. Esto, digamos, no les fue viable, digamos. De hecho, los abogados presentaron una denuncia por vaciamiento fraudulento, porque ellos empezaron a hacer esto, a vaciar y a inventar figuras jurídicas, claro. Nueva Huella, Cefelú, sí, sí. A inventar nombres para poder seguir producir operando, así. Digamos, ¿no? Y lo más... Qué tremendo. Lo más tremendo sí. de todo es, sí, no, aparte... Muy fuerte. Pero bueno, yo creo que la importancia que tiene este documental es que esto no se termina, digamos, ¿no? El documental eso les iba a preguntar, ¿hay otras empresas que trabajan de la misma forma, ustedes saben? Y el no, de nuestro conocimiento, digamos, es raro, digamos, ¿no? Pero hay, por ejemplo, hay casos en textil, hay no sé, sí, eso sí. Es un modelo, por supuesto, digamos, ¿no? Sí, la explotación, nosotros estamos mostrando... Los empleados rurales en general... Sí. Todos trabajan en unas en condiciones... Y el trabajo infantil claro. En el campo es sí, moneda, porque en la riesgo, casa de azúcar, no, en general, sí. No está muy regulado, pero sí. Hay una naturalización, sí. Sí, sí, sí. Absolutamente. Sí. Bueno, de hecho, esta empresa empezó durante 40 años, o sea claro. Que no... Pero lo que sí me parece que es importante destacar el documental es que, más allá de lo que hizo la empresa con esta gente, es el poder de organización que tuvieron, ¿no? Pensamos que gente que viene, como decía Florencia, de lugares completamente claro. Ajenos a ellos, que pudieron crear un propio sindicato, ¿sí? Porque obviamente lo que es el sindicato que debería representarlos los traicionó absolutamente. Me imagino. Con pedidos con coimas que están registradas y con... Peones rurales, ¿no? Sí, sí, sí. Cuatro, ¿no? El sindicato el de Momo nuestro Venegas. Compañero Momo Venegas. Sí, sí. ¿No? Que fue recientemente candidato, ¿no? Por su partido fe. Por su partido fe, sí, sí. Pero bueno, ¿no? Eso es lo importante, parece que el poder de lucha de estos trabajadores, que para nosotros fue un... Por lo menos a mí, digamos, ¿no? Y yo creo que también, aparte a todo el equipo, es que es ver ese poder que tuvieron ellos de lucha. De organizarse. De ser gente que de verdad, ¿no? Sin nada, digamos, porque no tienen nada. Estamos hablando de gente muy humilde. Muchos de ellos no sabían ni leer cuando llegaron. Y pudieron organizarse, pudieron... luchar contra este monstruo, ¿no? Claro. Y no solo eso, sino que ahora, un poco lo que está pasando, ¿no? En estos momentos, en la actualidad, la empresa hizo un vaciamiento, pero las granjas quedaron, ¿no? Y ellos están resistiendo en esas granjas. Wow. Y el mensaje que creo que tiende a dar este documental es que ellos puedan con esas granjas hacer algo, ¿no? Claro. Ellos quieren formar una cooperativa de trabajo, producir de una manera... completamente natural, sin estas porquerías que le echaban, ¿no? Que causó la muerte de Ezequiel Ferreira, y poder generar un alimento y que sea además un sustento para ellos, ¿no? Uh-huh. Que ellos puedan vivir de lo que ellos saben hacer, que es trabajar. Ellos en un momento quisieron dejar de trabajar. Claro, querían claro. ser respetados como trabajadores, ¿no? Claro, que nunca se les dio lugar ni respeto. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Qué risa. Bueno. Qué risa que me da, ¿qué es esto? Bueno, si quieren escuchar más de Enredo en el Aire, los martes a las 5 por Radio Semilla. Y si no, buscan programas ya emitidos en la página, ¿no? Exactamente. ¿Qué viene ahora? Ahora vamos a escuchar otro temita más, como siempre, de música libre. Vamos a escuchar a Butumbaba, señor operador. Dale, Butumbaba. ¿Pasó Manuel o se tomó el día? Y el tema no lo pasó Manuel. Bueno, entonces sí, le mandamos un beso. Escuchemos Sin Capitán de Butumbaba. vos me diste la cinta de capitán, pero sábelo bien que no la quiero llevar. En este bote todos vamos a remar, nadie manda a nadie porque acá no hay capataz. Vos me diste la cinta de capitán, pero sábelo bien que no la quiero llevar. En este bote todos vamos a remar, nadie manda a nadie porque acá no hay capataz. Yo no le soplo la mina a mi amigo, ni le salto por el paredón al vecino. Tampoco le piso su verdad, ni mucho menos le quiero abrir su puerta. Todos están perdiendo, y eso hermano, venilo sabiendo. Después andas deprimido, porque te anduviste metiendo en líos. Los códigos están perdiendo, el más que vivo tumbaba te lo está diciendo. Los códigos se están perdiendo, Baba y el Maquete lo están escribiendo. No somos los primeros, pero los últimos tampoco nos seremos. No te tiramos la posta, pero en este momento tenemos la pelota. No, no, no, no somos los primeros, pero los últimos tampoco nos seremos. No te tiramos la posta, pero en este momento tenemos la pelota. Más de una vez me he sentido defraudado, pero un hermano nunca dejó tirado. Más de una vez me he sentido defraudado, pero un hermano nunca dejó tirado. Vos me diste la cinta de capitán, pero sábelo bien que no la quiero llevar. En este bote todos vamos a remar, nadie manda a nadie porque acá no hay capataz. Vos me diste la cinta de capitán, pero sábelo bien que no la quiero llevar. En este bote todos vamos a remar, nadie manda a nadie porque acá no hay capataz. ¿Quién desapareció a Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. A ver. Una me tiene que poder salir, las tocaba cada rato. Las tocaba cada rato y una me tiene que poder salir. ¿Cómo eran las canciones de Bandana? Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Una me tiene que salir. Ya no, aunque sea una me tiene que salir. Ya no me acuerdo lo que dije. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo cómo era. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Plantando las semillas para que crezca la radio. Planta tu voz también. Radio Semilla 106.5. Ahora sí. ¿Por qué nos haces callar tanto antes? ¿Tenés miedo que digamos alguna cosa fuera de lugar? Bueno, no te preocupes. Bueno. Igual decimos cosas fuera de lugar, así que. Sí, prácticamente todas, pero bueno. Para que no digamos tantas cosas fuera de lugar, sí. Bueno. La silla estaba fuera de lugar. Estamos acá reacomodándonos en el estudio. Porque estamos recibiendo a un invitado, al invitado del día. Que ha llegado muy puntual, ¿no? Sí. Más o menos, no, más no. O menos. A lo que estamos acostumbrados, sí, es verdad. Espectacular. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un poco agitado, la escalera de IMPA es un clásico, pero esos pisos hay que... complicado. Hay que llegar hasta el cuarto. Hay un poco de aire. Bueno, hablemos un poco. Contemos mientras. Un poquito. El que nos visita es Eduardo, que es de FM La Caterva, una de las radios comunitarias alternativas y populares con las que estamos hermanados a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, viene a contarnos un poquito del proyecto de la radio, de las actividades, y tenemos varias otras cositas para charlar con él. ¿No es así? Bueno, celular que suena. Este es un llamado sorpresa para Edu. Es un Hola. Amigo que hace mucho tiempo que no es. Mamá que se desespera cuando ¿Quién? Sabe que. Está bien, llegó bien. Avisarle, mamá, estoy bien. Soy de izquierda, mamá, ¿qué le vamos a hacer? Pero llegué bien, no pasa nada. Bueno, La Caterva hace 2 años que está al aire, ¿no? Cumplió 2 años hace muy poquito, el 24 de marzo, fecha emblemática, un poco arbitrariamente se fue forzando para que justo sea esa fecha, pero en ese día La Caterva cumplió 2 años, hicimos un festival cerquita de la radio con esa intención de abrirnos de lo edilicio y llegar al barrio, así que ahí muy cerquita festejamos este año los 2 años ya de vida de esta emisora comunitaria, alternativa y popular. Uh-huh. Y Edu, contanos cómo surgió el proyecto de una radio comunitaria, alternativa y popular en Barracas, que es donde está la radio, ¿no? Exactamente, funciona en el barrio de Barracas. Es bueno, el proyecto es, como tantos otros medios comunitarios, es más un emergente que un proyecto, y con el devenir de un proyecto anterior, que era otra radio, que ahí se heredaron los equipos, algunos de los integrantes históricos de la Caterva se acercaron al Movimiento Popular La Dignidad. La radio es radio del Movimiento Popular La Dignidad. Y bueno, como también uno de los proyectos de llegar también y de transformar la comunicación de parte del movimiento, nace esta necesidad de tener también una radio. Ahí hace 2 años comienza esto, con el proyecto de sumarse a una transformación de la comunicación. Una vez es redundante con esto, pero es como que ese es el origen y el piso, por lo menos, desde donde surgen tanto Radio Semilla como otras radios de las que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, y por qué no también otras que integran otros espacios de articulación, que bueno, eso después se puede problematizar. Así que bueno, como con este emergente, con esta necesidad de llegar al barrio, de comunicar otras noticias que rompan un poco el sesgo de los grandes medios, poder contar cosas que pasan no solamente en el barrio de Barracas, sino también las noticias que integran el universo de los trabajadores y las trabajadoras, y montones de problemáticas. Hace un ratito termino de subir una nota sobre la represión en Chaco. Es decir, temas que no entran en la agenda de los grandes medios, como se les dice, de los medios comerciales, de los medios privados. Y bueno, no, un emergente más es la Caterva dentro de todo este espacio de proyectos que necesitan visibilizar conflictos que no llegan a la pantalla ni a los micrófonos de otros medios. Uh-huh. ¿Y cómo fue el proceso de armado del estudio? Bueno, nos decías que los equipos los heredaron de otra radio. Los primeros equipos, sí, venían de otro proyecto de radio que no pudo ser, que no creció, pero sirvió como puntapié inicial para la Caterva. Esos primeros equipos, bueno, el armado del estudio con las dificultades que tenemos todos los medios comunitarios, alternativos y populares, desde lo económico para poder constituir un estudio profesional, tratando de que suene bien, se fue construyendo en un espacio, que es un espacio múltiple, ahí en Barracas, en la calle Alvarado, una casa que fue una suerte de templo masón hace mucho tiempo, incluso desde los edilicios se ven una fachada que lo identifica como un espacio de esa logia. Pero bueno, por suerte se resignificó el lugar, y en esa casa inmensa ahí en la calle Alvarado funcionan 3 espacios, un jardín popular de primera infancia, un bachillerato popular, del cual también este año me sumé este año como profe, y la radio, que está ahí en un entrepiso construido ad hoc en el espacio que está en la cocina de esta casa grande. Hay un espacio pequeño, pero que ahora por suerte lo vamos a ampliar desde el espacio que ocupa, ¿no? Está en un entrepiso, para ubicarlo físicamente, en antes del techo de lo que era una gran cocina una gran casa como es esa. Uh-huh. Desde la arquitectura, una gran casa, ¿no? No vamos a ponernos del lado de la logia amazónica. Y ahí en ese entrepiso, con los recursos que tuvo y que va autogestionando la radio, tratando de acustizar el espacio con los materiales necesarios. No, si visitan la Caterva se van a dar cuenta que no tiene el aspecto que tiene Radio Mitre, Radio Continental, si ustedes ven sus estudios, pero dentro de las dificultades para acondicionar el estudio, insisto, suena bien. Fuimos consiguiendo micrófonos, pudimos ampliar la potencia de la radio, incorporamos equipos, cambiamos aquellos primeros equipos que tuvo la radio para transmitir, aumentamos a 1 kilo la potencia, así que la radio se escucha muy bien en el barrio de Barracas, en la zona sur de la capital, y también en la zona sur del conurbano, en Lanús, en Avellaneda se escucha bien. Ya un poquito más lejos se empieza a perder, pero bueno, con esos recursos que va consiguiendo la radio, con fiestas, con... Nosotros no tenemos publicidad, pero ese es un debate, ¿no? Porque también existe la posibilidad de resignificar la publicidad, los auspicios, ¿no? Si vamos a utilizar esos nombres, ¿cómo los vamos a utilizar? Si de un modo responsable, si una promoción del consumo o no, esperemos que no. Pero bueno, ahí con los recursos que va gestionando la radio, de a poco se va armando. Suena bastante bien para los recursos técnicos que tiene. Y tiene un gran alcance. La verdad que yo vivo en Lanús y en algunos sectores se pierde y en algunos se escucha muy bien, como si uno estuviera en el mismísimo barrio de Barracas. Genial, o sea que si andamos por Barracas o hasta Lanús, en la 97.3... En la 97.3. Podemos escuchar la caterva. Exactamente. Igual hubo una época en la que eso se complicó un poco, ¿no? Porque empezó a escucharse otras voces, otra música, otra... Hay unos compañeros y compañeras paraguayos que tienen su radio estudio ahí en Constitución, que es un boliche, que además tiene una radio. Un buen día, quienes querían escuchar la caterva se encontraron con que sonaba esa emisora. Ese conflicto duró mucho tiempo y desde la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual se hicieron un poco de oídos sordos hasta que hubo que hacer una medida de fuerza, que fue ir y plantarse directamente en la AFCA, porque si no esto iba a seguir así. La radio estuvo con su frecuencia tapada, no por bajo alcance, no por decisión de la radio, sino porque, bueno, una radio se puso al tener mayor potencia y tapó la 97.3 de FM, la caterva. Bueno, esos fueron largos meses de conflicto. El año pasado recién se resolvió esto en el mes de septiembre y volvió la señal. Pero hubo que llegar a este punto, ¿no? De tomar la autoridad, el edificio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, con radios abiertas que se hicieron en la puerta, con la solidaridad y el acompañamiento de, por supuesto, los medios compañeros, los medios hermanos, los medios con los cuales compartimos espacios de articulación y de reflexión de la comunicación. Se sumaron ahí a esto y, bueno, pudo volver ya hace unos cuántos meses también la 97.3 a sonar, y ahora, por suerte, como les decía antes, también con un poquito más de alcance. Una buena, una batalla ganada interesante, ¿no? Porque muchas veces no se han ganado esas cuestiones, ¿no? Exactamente, conocemos los casos de muchísimos medios. Bueno, todos nos encontramos también en una situación todavía de lucha y de batalla, que estamos dando por un reconocimiento, que hasta incluso peleamos por el llamado reconocimiento, los permisos precarios. Sí. O sea, ni siquiera nos estamos poniendo como si bien el techo es, ¿no? El reconocimiento liso y llano a la licencia. La batalla, por lo menos ahora, es por un permiso precario, y hay muchos con nosotros que no lo logramos, y hay muchos que su frecuencia, su señal es tapada y no hay posibilidad de que la vuelvan a tener. Nosotros, por suerte, lo logramos, pero esto no se logra solo, ni como se construye una radio, ni como crece la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto es acompañándonos entre todos y todas. A mí me genera curiosidad ¿qué pasó con Radio Estudio? ¿Ustedes tuvieron alguna instancia de diálogo con ellos antes de llegar a la AFCA y de que se haya podido resolver? Desde que yo me sumé a la radio no escuché que haya existido ninguna instancia de diálogo con Radio Estudio. Además de que ahí sí hay una Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es una entidad reguladora, que es una entidad que su rol tiene que ser ese, el de garantizar este 33% para los medios sin fines de lucro, entre los cuales estamos los medios comunitarios, alternativos y populares. Es esa autoridad la responsable de esto. Nosotros no tenemos que ir a sentarnos a la mesa con Radio Estudio y decirle: ustedes nos están tapando, porque eso sería un encuentro entre particulares, teniendo un ente responsable de esta cuestión. Uh-huh. Sí, seguro. Y aparte, Radio Estudio era una radio, no era una radio alternativa, obviamente. Radio Estudio no era una radio comercial, o sea, exacto. No sé si hay instancias de diálogo posibles. Exactamente. Los puntos de encuentro eran imposibles, no había relación. Edu, ¿se escucha también por internet? Se escucha también por internet. Ah, tenemos una página nueva, hemos renovado la página. Porque, bueno, después, si hay tiempo, voy a agregar algo con la cuestión estética. Pero tenemos una página nueva. Por ahora la dirección tiene la extensión de Blogspot, porque la página está hecha a partir de una de estas plantillas, pero totalmente modificada. La modifiqué yo, modestia aparte. Por eso quiero aclarar lo que hay trabajo. No es que este es un blog y nada más. No, yo solo no. Es con trabajo colectivo. No se puede hacer una página solo, y mucho menos con todos los contenidos que tiene. La dirección es www.fmlacaterva.blogspot.com.ar. Teníamos el .com.ar solo, se nos terminó el registro del dominio en esta entidad que es NIC de Argentina, que es la encargada de regular los sitios de internet, los nombres que uno registra, y sí, que ahora hay que pagar. Exactamente, ahora hay que pagar. Esto antes era gratuito, salvo que uno quisieralaextensión.com, que es así, siempre fue paga. Las otras extensiones, .com, .ar, .org, .ar, eran gratuitas, ahora también hay que pagar, así que se nos cayó el dominio. Y estamos esperando porque hay un periodo prudencial para poder volver a registrar el nombre. Ahí está sonando. Está saliendo. Está sonando Radio por La Caterva, por Radio Monsanto Semilla. 2. Ahí tenemos un conflicto con el reproductor. Ojo que Radio de La Caterva está interfiriendo en este momento. En este, esta es la gran potencia que tiene la radio que decíamos antes. Vamos a tratar de ir copando todas las emisoras. El reproductor, el Monsanto 2 tiene de nombre hoy el reproductor de la radio. No sabemos por qué. Tenemos 1,500,000 de problemas y seguimos contando con ese reproductor de la radio, pero por lo menos nos garantiza salir al aire. Decía esto, la dirección ahora es fmlacaterva.blogspot.com.ar. Va a volver en unos días a ser .com.ar porque estamos esperando ahí unos días, un periodo prudencial hasta poder volver a registrar el nombre. Pero ahí tenemos esa dirección transitoria. Muy linda la página, ¿eh? Muchas gracias. Buenísimo. Y transmiten las 24 horas. Las 24 horas del día. No es poca cosa. Exacto. Para una radio comunitaria, alternativa y popular. Es una meta que en Radio Semilla tenemos y estamos siempre ahí. ¿Cuántas horas se está transmitiendo Radio Semilla? No puedo salir de mi rol de comunicador, les voy a entrevistar a ustedes también. Y depende. Sí, no todos los días es igual, pero digamos que el rango es entre las 6 y las 10. 6 o 4 de la tarde y las 10 de la noche. Bien. Pero no tenemos todos los días cubiertos. Bien. No, estamos en un plan interesante de nuevos programas. Se están agregando nuevos programas, sí. Ahora la pregunta es, de nuevo, volvemos a vos. A ver. ¿Cómo hacen para transmitir 24 horas? ¿Cómo hacemos? Bueno, somos un colectivo de 10 personas entre los que todos hacemos todo. Después podemos debatir la cuestión de la precarización y todos, que son muchas veces, que son a veces argumentos para charlar, otras veces son chicanas. También trabajamos como un colectivo, funcionamos como una cooperativa, de hecho, cómo estamos organizados, además de nuestras decisiones asamblearias y colectivas. Y este grupo de personas es el que sostiene esta programación, entre quienes nos turnamos y tenemos días para la operación de los programas que salen en vivo y, gracias a la ciencia y a la informática, los programas que nos permiten hasta incluso poner al aire emisiones a control remoto, estando uno en su casa, se conecta con la computadora que está en la radio y larga un programa que tenía que salir o un audio que estaba grabado. Hay muchos programas en vivo y lo que hacemos nosotros es garantizar la operación para los programas que salen esos días. Y lo de las 24 horas es algo que se fue dando. Este año hay muchísimos programas que se han sumado a la radio, lo cual es una satisfacción muy grande porque quiere decir que se da a conocer la radio, pero que también este proyecto de comunicación también llega, convence, interpela a quienes quieren hacer un programa de radio y se acercan a FM La Caterva también, porque están cerca, también pueden venir a Radio Semilla y a otras radios también. Pero bueno, ahí pasan esos programas que este año se han sumado muchos. O sea que hay gente que se acerca y quiere hacer su programa y ustedes le dan el apoyo de todo tipo. Tenemos programas que son bien del recorte que podemos hacer de los que es una emisión de un medio comunitario, como tenemos un programa que es Horizonte Sur, que trata toda la temática rural. Tenemos un programa de la comunidad boliviana que se llama Mozo Punchay, que son unas compañeras del Bajo Flores, que son bolivianas y hacen el programa en castellano y en quechua. Tenemos La Voz de las Villas, también contando ahí la realidad de los compañeros y compañeras villeras. Después tenemos programas de música, magazine, informativos, distintos tipos de programas que no son directamente relacionados ni con el colectivo que lleva adelante la radio ni con el movimiento, sino que cualquiera se acerca y dice quiero hacer un programa. Nosotros no nos ponemos en un rol gorrero de a ver de qué se trata tu programa. Creo que quien se acerca a La Caterva, como se puede acercar a Radio Semilla, sabe a qué medio se está acercando y no va a venir un oficial de la metropolitana a hacer un programa que se llame Todos a Reprimir porque sabe que no es ese el lugar. Así que nosotros no es que escuchamos un demo ni nada, nos sentamos a conversar, a ver de qué se trata el proyecto que tienen ganas de hacer, y siempre y cuando haya espacio en la grilla vienen. Nosotros nos encargamos de la operación, de subir los programas, inventamos ahí un sistema para tener registro de todas las notas interesantes que van surgiendo en los distintos programas que pasan por la radio y los subimos a la página. Después mandamos un mail también, una lista para difundir lo que hacemos. Así que es un grandísimo laburo, dada la cantidad de programas que hay. Claro, sí, sí. Bueno, y además estuvimos chusmeando un poquito a ver qué es lo que hacen. Y vimos que hicieron un taller en una escuela primaria. Exactamente, exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia? Estamos haciendo un taller. Mañana va a ser ya, creo que, la cuarta clase que vamos a dar. Y agregamos otro, que después te lo cuento. Sí, hay un proyecto, una intención de la radio. Esto que hacemos los medios comunitarios, ¿no? Salir al barrio, no cerrarnos ni desde nuestros posicionamientos, ni desde hacer un medio de comunicación para entendidos, ¿no? Tratamos de hacerlo también desde lo estético, que era eso que te decía de la página. La página no tiene una estética combativa, es decir, no tenemos alguien con el pañuelo palestino y la gomera, porque creemos que ese ismo que se genera de el luchismo estético que parecería ser, hay que romperlo un poco. Y ustedes lo hacen muy bien, tienen una estética muy linda en la radio, ahí lo vemos en la bandera, desde los colores y demás. Eso para mí me parece que son proyectos que significan mucha creatividad. Y lo mismo está esto de salir al barrio, de darse a conocer y de tener este vínculo tan, o de hacer crecer este vínculo tan cercano que hay entre la comunicación comunitaria y la educación, sea la educación formal en la escuela pública como la educación popular. Así que en el marco de esa idea, de ese proyecto de salir al barrio, de poder darnos a conocer también nosotros, porque desde nuestro lado la intención es que la Caterva se escuche en el barrio de Barracas, sepan que hay ahí una radio, y bueno, nos pareció que la escuela pública era un lugar estratégico al cual llegar que crezcan algunos lazos entre ambos espacios. Así que ahí fuimos con un taller de radio para chicos de sexto grado, chicos y chicas de un sexto grado A y B. Tienen 11 años. 11. Hay un rango, ¿no? Entre los 10 y 12 años, pero promedio 11 años estos chicos y chicas, que hay que tener una paciencia muy grande, porque además son 40 niños y niñas los que están ahí en el aula. Ahora es llamativo, muy llamativo, el entusiasmo que tienen cuando vamos a hacer el taller. Es muy satisfactorio. Los que tenemos alguna experiencia cumpliendo el rol de educadores, hay una instancia en la cual uno pregunta, ya casi rendido y sabiendo que la respuesta es no, ¿se acuerdan algo de lo que hicimos la clase anterior? Cuando la respuesta ni siquiera es sí y no va acompañada de algo, sino que directamente es recordar qué pasó la clase anterior, la satisfacción es enorme. Un triunfo. Exacto. Y estos chicos lo hacen y se acuerdan lo que estuvimos haciendo y traen sus cosas preparadas. Y ahora estamos en la instancia de que los estamos haciendo grabar y están conociendo cuáles son los roles en la radio y están conociendo los elementos del lenguaje radiofónico. Así que están haciendo sus primeras pruebas con el micrófono. Eligen su música, eligen los temas de los que quieren hablar. Dicho así, y en este tono tranquilo de las 9:30 de la noche, suena muy bien. Hay que estar a las 2 de la tarde con 40 niños, que llega un momento donde uno pierde la voz, y lo más llamativo y hasta a veces que empieza a ser una contradicción que uno tiene que saldar de alguna manera, es el rol que cumplen las maestras, que prácticamente falta que les muestren un revólver desde el cinturón amenazándolos para que se queden tranquilos, porque los niños los pasan por arriba absolutamente. Son dos maestras, un bibliotecario y un profesor de música que están, además de los dos, tres compañeros que vamos de la radio a dar el taller. Pero muy satisfactorio como todavía la radio sigue teniendo mucha mucha importancia, más allá de las radios que escuchen los chicos. Ya vendrá el momento de que escuchen Radio Semilla, que escuchen FM La Caterva. Por ahora escuchan las radios que todos sabemos que escuchan los chicos por la música también, que ellos oyen, mucha chata y demás. Pero bueno, ahí van esos primeros talleres. Y después otra experiencia más. Empezamos ayer mismo, en la escuela número 5, ahí de Barracas también, para estudiantes de magisterio. Un taller breve de 4 encuentros para contar un poco sobre FM La Caterva, pero también sobre la comunicación comunitaria en esto, ¿no? Que decíamos de la cercanía que hay entre la experiencia de un medio comunitario y la educación. Claro, porque ahora las escuelas pueden tener sus licencias, ¿no? Porque son otras de los protagonistas de estos porcentajes que se van, exacto, reservando, supuestamente, si se aplicara la ley como correspondiese, habría un porcentaje destinado de licencias para escuelas e instituciones educativas públicas. Entonces ese va a ser un espacio también para poder disputar desde la comunicación comunitaria y alternativa. Me parece que es muy importante también prestar atención a eso. Absolutamente. Y esto, ¿no? De poder aportar desde los medios comunitarios y su relato y su lenguaje y su mensaje, también enriquecer la escuela pública, que se empieza a transformar, si uno se descuida, en una educación bancarizada, una educación bancaria, privatista, más allá que estemos hablando de la educación pública. Y bueno, como que somos espacios que tenemos que también empezar a estar cerca y estar atentos también para preservar nuestra cultura popular. Y bueno, obviamente la escuela pudiendo cumplir un rol de medio de comunicación, los medios de comunicación pudiendo hacer escuelas, tiene que estar contemplado en ese porcentaje, en ese 33% que ni siquiera se cumple. Edu, volviendo un toque atrás al tema de la programación, ¿hacen retransmisiones también de programas o de otros programas o otras radios? Hacemos retransmisiones y hay radios que retransmiten programas nuestros. Por ejemplo, La Voz de las Villas es un programa que es retransmitido también. Y este año se sumó otro programa más a ser retransmitido, pero sinceramente no me acuerdo cuáles son las radios que lo retransmiten. Me acuerdo que La Voz de las Villas el año pasado lo retransmitía la Radio Sur, creo que La Colectiva, otra de las radios que integra la Red Nacional de Medios Alternativos, también retransmite uno de los programas, pero no me acuerdo puntualmente. Pero hacemos, sí, nos retransmiten y nosotros retransmitimos programas, sí. Y bueno, Nosotros retransmitimos El Palermo de los Simios. El Palermo de los Simios, ahí está. Uh-huh. Y ustedes retransmiten El Palermo de los Simios. Programa que va los sábados al mediodía, de 12 a 2. Muy buen programa, El Palermo de los Simios. Mucha producción, eso es importante destacar también, ¿no? Sí. Como en esto que decíamos de lo estético y de la artística en la radio, qué bueno poder alejarnos de esa idea instalada desde los 80, cuando se nos caracterizaba de radios truchas a estos medios, ¿no? Pensar, a veces también no pudieron contra esa caracterización, intentan hacer creer que las nuestras son producciones de baja calidad, y bueno, programas como El Palermo de los Simios también demuestran que acá no hay nada de baja calidad, sino que se produce muy bien, y programas con muy buena artística. Bien. ¿Quieren que vayamos a un cortecito? ¿Escuchamos, dale, algo de música libre? Sí, por supuesto. Señor operador. Latina. ciegos y dobles, mezcla de poetas, corruptos y desdén. En tu calle la pasión, de tu pueblo la emoción, en tus tambores la locura, milón y metejón. Malena, tú sabes bien, es tu voz que me encadena en la sal de tu canción. Mi amor, tus labios apretados, barro y callejón, tus venas tienen sangre de un triste bandoneón. Tu cabeza, Radio Semilla 106.5. Bueno, recién escuchábamos a la banda Electro Tango el tema Luna por Callao, otra de las músicas libres que don Manuel nos provee. Hablando de eso, Edu, pasan música, dijiste, tienen programas de música. Tenemos programas de música. ¿Pasan música en los programas también? Pasamos música en los programas también. Tenemos un programa de la cultura hip hop. Tenemos un programa de heavy, Vientos de Rebelión. Creo que el compañero que hace ese programa estudia el profesorado de historia acá en la Universidad de los Trabajadores. Y vino a Radio Semilla hace un par de miércoles atrás. Y nos contó que hacía un programa en la caterva. Hablamos de Vientos de Rebelión, del programa de Heavy. Sí, Agustín, creo que se llama. No me acuerdo el nombre, pero él comentó que estaba haciendo el programa. Sí. Ahí los tenemos los martes a la noche. Después tenemos... hay un programa muy lindo que tiene mucho clima, así de tranquilidad. Hoy, los miércoles a la tarde, que es un profe de música. Que tiene... tiene todo el kit completo porque es vegetariano, habla así muy tranquilo, pasa música así de esa que no se consigue en ningún lado, trae gente. El otro día invitó a este colectivo, ¿cómo es que se llama? Bueno, a que se dedican a los alimentos orgánicos y demás. Bueno, tiene entrevistas así, está en todo ese palo, muy lindo. Pero es un programa de música, pues es un profe de música. Básicamente hoy estuvo con un invitado y toda la música del programa fue en vivo, por ejemplo. Hoy no trajo temas, llevó ahí un invitado que tocaba la guitarra y cuando cerraba los bloques o la música en ese momento que quería, lo hacía tocar. Y después música variada, tenemos distintos estilos para cada día. Pero lo de la música es algo que... está también en constante replanteo, porque a veces los martes uno tiene que tener cuidado, ¿no? Los martes al mediodía a veces por ahí suena tango y la selección de tangos que dejamos programada es un poco bajonera, no por el género en sí, sino por los tangos que quedaron ahí sonando, y al no tener una locución o no tener nada en el medio, bueno, es como que se hace un continuo de música que no está organizado. Eso es algo a tener en cuenta también, la selección musical que uno hace. Y ahora tratamos de programar más tandas institucionales de la radio, más spot, más voces nuestras que te indiquen por lo menos qué radio estás escuchando cuando hay dos, claro, o tres horas que no hay programa y suena música en la radio. ¿Tuvieron algún problema con, cómo se llama, el organismo este que nos quiere cobrar? Capif. Adicapif. ¿Adicapif les quiere cobrar? Sí. Bueno, vamos a tomar a Adicapif ya mismo. Vamos a hablar con este muchacho que decía cuando era músico que era anarquista y que igual te lo mandó a dormir, con Cristian Aldana de la UMI, que ahora es kirchnerista, que decía que no le gustaban los políticos. Podemos hablar con él, que es de la Unión de Músicos Independientes, la UMI, y que nos auxilien todos. No sabía que les querían cobrar por la música. Solo nosotros, parece. Sí. Pero aparte es, de es que... ellos dicen que hace... que estamos al aire... transmitiendo desde hace más tiempo desde que nosotros siquiera hubiésemos pensado alguna vez en tener un proyecto de radio, o sea, como que estamos desde el 2007 al aire, cosa que es completamente irreal, e incluso Radio Semilla saliendo al aire por la 106.5 estuvo meses, nada más, después se cortó la transmisión y seguimos por internet, claro. Pero bueno, nada, eso, que parte de nuestra solución fue pensar en, además de por qué tener que pagar el tema de los derechos de los autores, fue, bueno, nuestra alternativa es buscar música que no sea comercial. Muy bien, muy bien. Entonces estamos apostando a ese paso, porque es todo un proceso, porque obviamente nuestros gustos musicales tienen que ver con lo que venimos consumiendo hace mucho tiempo. Exacto. Y también nos gusta escuchar música que, bueno, que tiene derechos registrados y demás. Pero por bueno. Supuesto. Sí, otro. Pero también coincidimos en el hecho de difundir, por ahí, autores con los cuales coincidimos a la vez ideológicamente, en el hecho de compartir su producido, digamos, su creación. Entonces eso nos gusta como radio, lo hemos discutido y estuvimos de acuerdo en difundir ese tipo de música. Lo comparto y hasta propongo que estos sean temas de discusión en los espacios donde coincidimos con otros medios, porque esto también hace a la comunicación comunitaria. El poder difundir una cultura que está invisibilizada, no es que no existe, ni que también no se la caracteriza como de mala calidad y se ponen todos esos rótulos que pone el mercado, ¿no? Y tenemos artistas maravillosos que son absolutamente independientes, y hoy en día internet permite que tengamos los net labels, que son estos sellos discográficos que están en internet, que ofrecen montones de artistas de una creatividad maravillosa, muy muy muy buenos artistas de la música de todos los géneros, y los tenemos al alcance de la mano en descarga directa y los podemos pasar, y ellos además, lejos de hacernos un juicio, contentos de la vida que nosotros los pasemos, vienen a los programas, participan, incluso participan de las distintas movidas. Les decía que nosotros tenemos un programa de hip hop, los mismos chicos que hacen este programa de hip hop fueron ahí a la carpa villera a hacer un espectáculo, a rapear ahí. Entonces estamos hablando de artistas que también tienen un compromiso con nuestros medios, y está bárbaro tenerlos en cuenta. Nosotros, con la música que pasamos, y que esto es algo que prometo el mismísimo lunes que tenemos nuestra asamblea, lo voy a llevar para hablarlo, pasamos música que está, por supuesto, que está registrada y demás, pasamos artistas de los llamados consagrados, Fito Páez, Charly García y, no sé, la Bersuit Vergarabat, por ejemplo. Yo traté de poner Serge Gainsbourg, no pegó mucho, igual tendríamos que pagar ya ahí cosas internacionales, pero suena toda esa música en la radio, y hasta ahora nadie nos dijo nada, pero puede pasar, o puede ser uno de los argumentos que se guardan en los momentos en que nosotros vamos a reclamar nuestro derecho a ser reconocidos, y nos dicen, pero ustedes, delincuentes, roban música. Claro, pero por otro lado podemos decir, ¿cómo el AFCA no nos reconoce si los autores de música, de Capif y demás, nos están reconociendo como un medio válido y un contraargumento existente? Maravilloso. Excelente. La carrera de derecho se acerca a tu vida. No, por favor. Uy, la perdimos. No. Sí, pasando a otro tema que nombraste recién, la carpa villera. ¿Cómo se relacionan con eso? ¿Cuál es el vínculo que están teniendo? Vuelvo a este concepto que es prácticamente una militancia y una elección de vida, que es la comunicación comunitaria. Es como la necesidad de estar ahí. Más allá, desde lo político, del vínculo que tiene la corriente villera con el movimiento popular La Dignidad y el vínculo que nosotros... es un armado, no es una herramienta del movimiento. Hay un vínculo de compañerismo político. Una cercanía política donde se acompaña ahora a la corriente villera en esta manifestación, en esta lucha que está ahí sosteniendo hace 3 semanas en el obelisco. Pero más allá de los posicionamientos políticos, es y si queremos hasta dentro de lo periodístico, es un tema de agenda de nuestros medios, y hacemos una cobertura y estamos cerca de lo que sucede ahí, porque los reclamos también tienen que ver con nuestra realidad, tienen que ver con los reclamos que nosotros visibilizamos a través de nuestros micrófonos, de nuestras cámaras y de nuestros periódicos, están totalmente relacionados con nosotros y con nosotras. Entonces ahí acompañamos todo lo que sucede, y como claro, nosotros tenemos un vínculo más cercano por esto que se da, ¿no? Corriente Villera, el movimiento y FM La Caterva. Nosotros lo que hacemos es esto, simplemente ir y poner el cuerpo también, esto, ¿no? Que a veces hablamos en el bachillerato con los estudiantes cuando hacemos una suerte de diferenciación entre periodista y comunicador, ¿no? Una puede ser que el comunicador va y pone el cuerpo a veces en determinadas situaciones que va a cubrir o que va a estar cerca. Y bueno, participamos ahí poniendo el cuerpo, pero también estando atentos a lo que sucede, produciendo material periodístico, y tenemos el programa de La Voz de las Villas, ¿no? Que es como un gran parlante para las cosas que pasan en los barrios, en las villas de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, también desde lo periodístico y desde lo comunicacional en el ámbito de la radio estamos cerca por esas razones. ¿Y con la carpa villera cuáles son las novedades? ¿Hay algún acercamiento ahora? El gobierno no atendió nunca, no hubo respuesta. En la tercera semana, como les decía, es que ya está instalada ahí la carpa villera, y con el paso de legisladores que ha tenido, el reconocimiento de los medios privados también que estuvieron, se acercaron, hasta incluso una noche que dormimos ahí en la carpa, vino C5N en un programa que tiene de madrugada a hacer una nota, salió en Canal 2, en América, han ido militantes que están ahí de la corriente, que están haciendo la huelga de hambre, que están acompañando a los huelguistas, también han salido en televisión, en este programa de Santiago del Moro. Esto está muy, muy, muy, muy visto por distintos sectores, por distintas por los distintos públicos que tienen los grandes medios, y sin embargo desde el gobierno de la ciudad todavía no hay ninguna novedad. Ante reclamos que son perfectamente válidos, desde el gobierno de la ciudad no hay ningún acercamiento ni ninguna propuesta a estos reclamos que están haciendo desde la corriente villera. Ok, y respecto al movimiento popular La Dignidad, vos dijiste la radio pertenece al movimiento. La radio pertenece al movimiento, lo que no significa que la radio sea ni panfleto del movimiento, ni el órgano de prensa del movimiento, ni que el movimiento va a decir a este sí, a este no, a este se le da entrevista, a este no se le hace entrevista, en absoluto. Y eso lo garantizo y lo puedo decir, que pertenezco hace muy poquitito como militante del movimiento, pero que formo parte de la radio y de un bachillerato popular. Entonces la libertad de trabajo y la libertad de producción periodística, comunicacional y la producción de herramientas es totalmente libre. Ahí no hay una bajada de línea, ni la radio es órgano de prensa ni panfleto de ningún posicionamiento político ni de ninguna manifestación. Obviamente tenemos una agenda que está vinculada a la del movimiento, como la de también a otros movimientos u otras organizaciones sociales también. Uh-huh. Bien. ¿Cuál es, en ese sentido, el vínculo que ustedes tienen con el Movimiento TV? El Movimiento TV es otro de los proyectos comunicacionales que tiene el movimiento, junto con el Barrio TV también. Es, uh-huh, es como La Caterva, pero en televisión. Como una forma, esto, ¿no? De acercarse también a tener un proyecto emancipador desde la comunicación. Es decir, poder llegar desde la radio, poder llegar desde la televisión, como también hay un espacio cultural en la calle Bonpland, el Teatro Popular La Otra Cosa, y un colectivo de arte que se llama Tumbarrati, que bueno, también forman parte, ¿no? Esta intención de también que exista un trabajo y una militancia en el plano de la cultura popular, el teatro, la música, o la comunicación verbal, la radio, uh-huh, y la televisión también. Es el proyecto televisivo también que tiene la parte de comunicación que el movimiento llevó adelante, como con La Caterva también ahí en Movimiento TV. Uh-huh. Muy bien. ¿Vamos a un cortecito? ¿Escuchamos otra musiquita? Dale. Señor operador, está sorprendido. Ja, ja. dice que soy aburrido. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. Cuando surgen los acontecimientos me dicen que yo tenía razón. Van a ser respetadas. Hermano latinoamericano, indio de este lugar, corre tu sangre como un río en mis venas. Tierra robada, sangre que duele, no para de gritar, lloran los ríos y el mar. La gente nos ocultó la historia, nadie dio la verdad, solo hay una manera de conocerla. Muchos años pasaron y tu cabeza, Radio Semilla 106. Hermano latinoamericano, indio de este lugar, corre tu sangre como un río en mis venas. Tierra robada, sangre que duele, no para de lloran los ríos y el mar. La gente nos ocultó la historia, nadie dio la verdad, solo hay una manera de conocerla. Muchos años pasaron y mucha gente se nos murió, pero la tierra quedó. Buscándola por sobre la tierra, en el fondo del mar, cantando al cielo Latinoamérica. Una nación, una bandera, un mismo lugar, una historia, una cultura, identidad, gente de su gente del norte, un mismo lugar, Latinoamérica. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Bien, último bloquecito pequeño de este programa de hoy. Vamos este a decir, gran programa. Vamos a decir, ¿tenemos alguna agenda nosotros? Así le preguntamos ahora a Edu. ¿Ya dijimos lo del Museo de IMPA o no? No, el Museo de IMPA va a abrir el sábado 17 de mayo. Este sábado no, el otro. Así que la semana que viene vamos a contar y a profundizar un poco más. Pero como en la noche de los museos tuvieron la oportunidad de venir a conocer y a recorrer un poco, el sábado 17 se van a abrir las puertas del Museo de IMPA nuevamente. Muy bien. Bueno, vos tenías algo para decir, para recordar. Aprovecho este momento de agenda que tiene vuestro programa para compartirles que este sábado 10 de mayo, ¿no? Sí. Sábado 10 de mayo, en Alvarado 1963, vamos a estar haciendo una fiesta, tanto de la Caterva como del Bachillerato Popular Barracas Sur, ahí en esa dirección de Barracas. Ahí me están soplando algo del otro lado del vidrio que no llego a leer qué me están diciendo. Y del jardín también, claro, porque funciona un jardín. Pero corrijo a mi compañera que del otro lado del lado del vidrio me dice que el jardín no participa, no va a participar de la fiesta, solamente la Caterva. Y aprovecho para decir al aire, mandar en cana a los compañeros de comida del jardín. Solamente la Caterva y el bachillerato. Bueno, la cosa es que hay una fiesta el sábado, bandas en vivo, barra, aprecio compañero, mucha diversión, música, baile, es una gran oportunidad para que se acerquen y nos hermanemos en un brindis que derroche satisfacción. Eso es lo que va a haber el sábado. Edu, si quisiéramos comunicarnos con la Caterva para enviar alguna, por ejemplo, propuesta de programa o para hacer algún llamado y participar de algo que estén charlando en algún programa en vivo, ¿se puede? Se puede, por supuesto que sí, y alentamos la participación de quienes están del otro lado de los micrófonos en el momento de cualquier emisión. Si se quieren comunicar por teléfono, hay una línea exclusiva de FM La Caterva, no los va a atender nadie que no sea de la radio. Algunos compañeros y compañeras se olvidan de decir FM La Caterva cuando atienden o decir radio, pero el teléfono es el 43026394, esa es la línea telefónica. A quienes quieran acercar un proyecto de programa, hay un mail que es programasfmlacaterva@gmail.com, y si no, por Facebook también nos encuentran como FM La Caterva o Radio La Caterva, porque hay una página, una fanpage de FM La Caterva y una página, un usuario de Facebook, y por Twitter también estamos, que no me acuerdo cómo es el Twitter, pero ahí por esos medios de comunicación nos encuentran, tanto si quieren venir a traer un programa para hacer, como si quieren venir a presenciar alguno de los programas o cualquier cosa que quieran, lo hacen de ese modo. Y si quieren visitar la página, fmlacaterva.blogspot.com.ar, la dirección para visitarla. Buenísimo. Así que las novedades que comentábamos hoy sobre la carpa villera, nos podemos acceder a través de la página de la radio, además de, por supuesto, acercarse al lugar, que es en el obelisco. También se puede, por supuesto, se puede ir. Tanto de la carpa como de las distintas entrevistas, notas que se hacen en los programas. Ahí la página trata de ser una síntesis audiovisual de lo que sucede en la radio. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Recordamos el evento del lunes que ya comentaron. Es verdad. Sí. Que ya estuvimos hablando al principio del programa. Volvemos a invitarlos a la presentación de esta muestra de fotos. La comunicación no es mercancía. La comunicación no es mercancía, que por parte de DTL, organizada. Y también vamos a estar con FM La Tribu contando un poco la experiencia de Radio Semilla y compartiendo otras experiencias de otros medios comunitarios. Entonces, ¿a qué hora es? Lunes 12 de mayo, a las 19 horas. Ajá. En la sede de la UBA de Constitución, que es Santiago del Estero. Bueno, la perdí. Al 1029. Exactamente. Entre Carlos Calvo y Humberto Primo. Bien. Buenísimo. Así que también nos veremos. Es ahí. En el subsuelo, así que hay que nos tienen que buscar. Sí, sí. Porque, no sé, el subsuelo me imagino que no es tan visible, hay que meterse. Como buen subsuelo que es. Claro. Y bueno, la muestra va a estar hasta el 30 de mayo. Si no pueden ir el lunes a la inauguración, pueden ir hasta fines de mayo a la fotogalería para conocerla. Dijimos que es de Anita, sí, ya dijimos, ¿no? No, mencionamos al colectivo de tele, pero sí, las fotos son de Anita Puchard, no sé cómo. Puchard Serras, supongo. Anita, los ojos de Anita también pueden buscar en Facebook. Sí. Sí. Aprovecho para contar que el sábado pasado, Anita también expuso otras fotos con motivo del Día del Trabajador. Se inauguró la fotogalería en el bar de acá, de IMPA, en el primer piso. Mira. Así que fue un evento muy lindo. Exponían fotos, varios fotógrafos y también dibujos. Todos con la temática de los trabajadores y las trabajadoras. Y hay una muestra también de fotos de acá, de la fábrica, de IMPA. Así que si quieren pasar por el primer piso, el bar está abierto los jueves, viernes y sábados por la noche. Y pueden conocer el bar, ver las fotos y subir al cuarto y conocer la radio. Y ya que están, vamos, hacemos todo. Depende del horario. Depende del horario, sí. Pero sí, bueno, que vengan. Pero sí, vengan, si lo llaman, no, avisen, no. Si no, vayan a visitar a los compañeros de tele, que siempre se ponen muy contentos cuando van a preguntar por Radio Semilla. Un beso a Maxi especialmente. Bye, bye. Bueno, nos estamos yendo entonces, ¿no? Bueno, sí. ¿Algo más? Gracias. Ese aplauso es para Edu, para la caterva, para el momento por la vida en la carpa villera. Vamos, gente, para que te aplaudan. Muchísimas gracias. Sí, gente, vi que estaban cobrando ahí en la escalera cuando. De cuando... alguna forma tenemos que financiarlo. Les agradezco la invitación. La verdad que es muy, muy grato momento de radio. Son muy lindos estos programas a esta hora, además, donde se puede conversar y sobre todo con un medio compañero. A veces yo soy un poco reacio, ¿no?, a esto de tratarnos de compañeros y compañeras al aire, porque parecería que uno se pone un poco sectario, pero en el mejor de los sentidos de la palabra compañero, no porque la militancia sea algo malo, que no se vaya a entender mal, sino todo lo contrario, sino me estaría contradiciendo brutalmente, pero es un espacio, una radio compañera, un espacio compañero este de IMPA, también muy, muy, muy contento de estar acá. Muchas gracias además por permitirnos contar sobre la caterva, los trabajos que hacemos, los que integramos este colectivo. Y bueno, obviamente que me comprometo aquí al aire de este programa a que vengan también ustedes a la radio y darles tan buena recepción como me han dado a mí, para que cuenten tanto de la radio como de un programa como este, que el proyecto es muy lindo y me llevo esta idea y la de la música para compartir con mis compañeros y compañeras. No tan buena recepción, porque nos olvidamos de algo para tomar, ni siquiera mate le dimos. Sí, sí, yo también pensé eso, qué vergüenza. Por favor, no se preocupen. Pero vamos a requerir vino nosotros. Bueno, pero esto no termina acá. A ver, ¿qué pasó? No sé, termina el programa, pero nosotros seguimos. Bueno, seguimos. Sí, escuchen Radio Semilla mañana, pasado, el sábado. Todos los días, menos el domingo. Bueno, gracias a Cíclope, a Jacinto. Buenas noches. Saludos, nos vemos el miércoles que viene. Besos. Para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Corruptos robando sin cesar, policía pegando ya no se verá, hambre y miseria hay que desalojar, basta de problemas por andar, haciendo lo que siento sin molestar, sin preguntar, sin molestar.